No pongas en pausa tus metas académicas. La Universidad Jorge Tadeo Lozano te ofrece descuentos en matrículas de pregrados, diurnos y nocturnos, distintas opciones de financiación y la posibilidad de estudiar el próximo semestre virtualmente o también con actividades en el campus en semanas puntuales. Matrículate ya. La Tadeo te quiere bien. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 10 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 133.973 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud registra 5.335 nuevos casos de contagio, la cifra más alta reportada hasta ahora, y 187 muertes en las últimas 24 horas. Fallecidos, la cifra asciende a 4.714. Pacientes recuperados también sube la cifra, 56.272. Y ante estas cifras de fallecidos en Colombia, el presidente Iván Duque reporta que la mayoría de las víctimas eran mayores de 70 años. Las personas que han fallecido hoy, de esas 187 personas, casi el 55% corresponden a personas mayores de 70 años. Por eso hago una vez más el énfasis que las personas de 70 años deben protegerse. En la medida de lo posible, deben estar en casa. Y atención, porque la Corte Constitucional tumbó el decreto del gobierno que establecía las sesiones virtuales del Congreso de la República. Decisión celebrada por las directivas de la corporación que ratifican que las decisiones que se tomaron en los últimos meses, en medio de todo, fueron legales. Barranquilla se convierte en la primera ciudad en Colombia en romper la barrera de las 1.000 muertes por coronavirus. Se ha llegado a 1.016 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Se acumula allí, en la capital de Atlántico, el 21.5% del total de víctimas mortales en el país. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el número 2 del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, anuncian que dieron positivo para COVID-19. Entre tanto, países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, registran récords diarios de contagios. Hablaremos hoy de deportes. El Porto amplía a 8 puntos su ventaja como líder de la Liga Portuguesa. Está a un paso de lograr el título a tan solo 3 jornadas por disputar. Son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. Cinco de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esta es la FM. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. En las últimas 24 horas, varios líderes regionales han reportado tener coronavirus. La presidenta de Bolivia dijo que tiene coronavirus. Diosdado Cabello, el hombre más fuerte de Venezuela después de Nicolás Maduro, tiene coronavirus. Jair Bolsonaro tiene coronavirus. Los récords en Colombia de enfermos y muertos en un solo día por coronavirus es noticia. Récord por infectados en Estados Unidos es noticia. Coronavirus. Récord de coronavirus es la noticia más importante del día. Vamos a comenzar con las cifras en Colombia, porque como se los decimos, las cifras en Colombia han presentado récord de muertes y de contagios. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí señor, vamos a concentrarnos inicialmente en lo que está pasando, o lo que pasó mejor, en las últimas 24 horas, porque la situación es muy delicada y Colombia empieza ya a mostrar indicios de que nos encontramos ya en el pico de la pandemia. En 24 horas, el reporte que entregó el INS indica que se presentaron 5.335 casos de contagio en todo el territorio nacional. Se procesaron 21.526 pruebas con las que se detectaron esos 5.335 casos nuevos. Las muertes también presentaron un punto récord. En 24 horas, 187 muertos es el reporte oficial que entregó el INS. Hoy tenemos 72.716 casos activos y el número de conglomerados, es decir, los sitios donde se está presentando crecimiento de manera más exponencial de contagio de coronavirus, llegó a 621. Son los lugares que se han detectado en distintos sectores del territorio nacional. Sobre la cifra de contagios discriminada, Luis Carlos, las más delicadas, digamos que los tres casos más graves, están cuatro para incluir otro departamento que también está presentando problemas en las últimas horas, son los siguientes. Bogotá, 1.607 casos nuevos en 24 horas. Barranquilla, 680 casos. Antioquia, 578. Y el Valle del Cauca, que también ha tenido problemas, reportó 541 casos nuevos. El presidente Iván Duque se refirió así a lo que está pasando en el país en materia de contagio. Las personas que han fallecido hoy, de esas 187 personas, casi el 55% corresponden a personas mayores de 70 años. Por eso hago una vez más el énfasis que las personas de 70 años deben protegerse. En la medida de lo posible deben estar en casa. Estamos en el pico de la pandemia, Luis Carlos. Entramos al momento más complicado, más difícil de la atención del virus. En total, 133.973 casos de contagio en Colombia y 4.714 casos de fallecimientos. Son las 5 de la mañana, 7 minutos del pico de la pandemia. Ojalá, William, ojalá esto sea lo máximo y que de aquí empecemos a reducir los números de infectados y de muertos. Pero el caso es regional, como lo decíamos, en Bolivia. La presidenta de Bolivia ha anunciado que tiene coronavirus. Don Azuri Chamá, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Mientras los saludo, la cifra oficial de pacientes contagiados en el planeta es de 12.272.000. De ellos ya fueron dados de alta 6.742.000 y han muerto 555.000 personas. Bolivia. Bolivia ha tenido récord de contagios en las últimas 24 horas, acumula 44.113 y tiene a su haber 1.638 fallecimientos. Yanine Áñez, presidenta encargada de llevar a la transición a Bolivia y quien a propósito ya convocó elecciones para septiembre, ha confirmado que resultó positivo. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien. Me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. Yanine Áñez, presidenta de Bolivia, otro caso a propósito asintomático de coronavirus. Y otro que tiene coronavirus y que lo ha anunciado en las últimas horas es el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Marcos Morim, en Caracas, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 21 grados. Efectivamente, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente del Chavismo, informó que se contagió de coronavirus. Abro comillas. Cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo a COVID-19. Cierro comillas. Informaba ayer en la tarde Diosdado Cabello en su red social de Twitter. Al respecto, Nicolás Maduro, minutos después de la publicación de Cabello, se solidarizó con él en una alocución en televisión y manifestó que se encuentra bien y bajo tratamiento. Manifestó en su momento Diosdado Cabello que era una alergia y que tenía muchos dolores, pero se terminó de confirmar que tiene COVID-19 luego de los las distintas consultas que se hicieron y exámenes posteriores. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro con respecto al tema de Diosdado Cabello. Ya se encuentra en tratamiento Diosdado, descansando, está bien, solamente había tenido lo que creía él que era una fuerte alergia con un poco de dolor de cabeza y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente y bueno, a enfrentar este trance. Otra persona, Luis Carlos, que también se contagió y que pertenece al régimen de Nicolás Maduro en su alto gobierno, es el gobernador del estado fronterizo del Zulia, el señor Omar Prieto, quien también junto con su esposa habría contraído la enfermedad y lo habrían ya confirmado en la tarde de ayer. Mientras tanto, Jorge Rodríguez, ministro para la comunicación del régimen de Maduro, informó la detección de 362 casos positivos de coronavirus en Venezuela y 5 nuevos fallecidos, lo que ascendió la cifra en el país a 8.372 contagios y 80 fallecidos por COVID-19. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Coronavirus, 12.287.000 en el mundo, 555.000 personas muertas. 5 de la mañana, 11 minutos. Y la noticia económica más importante para empezar el día, profesor Fernando Quijano, director de La República. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Tiene que ver con las estimaciones que Ecopetrol ha hecho de las transferencias que le hace al gobierno central. Pues hay gran preocupación porque según estas estimaciones, si bien para este año los dividendos llegarían, para el 2020 llegarían a 6,5 billones, la plata que como accionista le transfiere Ecopetrol al gobierno, para el próximo año la cifra se reduciría un 90% a un mínimo de 638 mil millones de pesos. Este es un flanco grave que se le abre a las finanzas del gobierno por parte de los ingresos petroleros. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Gracias, profesor Quijano. Y la noticia más importante hasta ahora en Estados Unidos, Diana Mateus, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 12 minutos en la costa este de Estados Unidos. El país volvió a registrar un nuevo récord de contagios por coronavirus con más de 63 mil nuevos casos, con lo cual el número total es superior a los 3 millones 118 mil y los fallecidos son más de 133 mil. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que estamos en una situación muy difícil y por ello los estados deben detener su proceso de desconfinamiento. So the people who expected to see a sharp decline in the number of cases as the weather became warm and moist, I think we're seeing that that's absolutely not the case. Señaló Anthony Fauci que para las personas que están esperando un fuerte descenso en el número de casos mientras el clima está más cálido y húmedo, definitivamente este no es el caso. Mientras tanto, en una entrevista telefónica con la cadena Fox, el presidente Donald Trump aseguró que la mayoría de los casos de coronavirus se curan por sí solos. They talk about cases, all the time cases, and those cases get better. They, in most cases, in almost, I mean, literally in most cases, they automatically cure, they automatically get better. Según Trump, todo el tiempo hay casos y en la mayoría de ellos se curan automáticamente. Lo cierto es que funcionarios responsables de la salud están elaborando planes tentativos sobre la estrategia para decidir quién recibirá las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y los primeros podrían ser los latinos y los afroamericanos debido a que presentan la tasa de contagio más alta. El tema está siendo analizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, así como un comité asesor de expertos internos y externos en salud que comenzaron a trabajar en abril en ese sistema de clasificación para el suministro nacional de vacunas. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Diana, me repite, el presidente Donald Trump dijo que ¿qué cura aquí? Que la mayoría de los casos de coronavirus se curan por sí solos. No puede ser. Sí. Con razón. Lo dijo a la cadena Fox. Sí, es que estoy viendo esta mañana en CNN, en la señal doméstica, el banner principal del noticiero, y eso que estamos muy temprano, 6 de la mañana del este de los Estados Unidos, dice: el presidente Trump miente. Claro, sí. Yo tenía, estaba siguiendo acá el programa y no sabía de qué estaban hablando, pero ya sé de qué están hablando. El presidente Trump miente. ¿Cómo así? Sigue bajándole totalmente el nivel y la importancia a los casos de coronavirus y los contagios que son cada vez mayores. Increíble. Gracias, Diana. 5 de la mañana, 15 minutos. ¿Cómo estamos en las calles de Bogotá? Alejandra Uribe, la noticia más importante en la capital. Buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos con el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en 85,2%. Luis Carlos, la más alta de los últimos tiempos aquí en la capital del país. También hay que decir que en la capital del país se registran 42,347 casos y 959 personas fallecidas. Hoy es un día clave porque a las 9 de la mañana iniciará el puesto de mando unificado entre el gobierno nacional y el gobierno distrital para definir el futuro de las medidas aquí en la capital del país. Lo que se podría anunciar entonces es una alerta roja ante la cual el porcentaje de ocupación que hoy llega al 85,2%. Son las 5 de la mañana, 15 minutos, 5 de la mañana, 15 minutos. Don Santiago Ángel, la noticia más importante a esta hora en China. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues tiene que ver de nuevo con Hong Kong. Se han reportado este viernes 38 casos más en esta península y se han empezado a tomar decisiones importantes. Hoy las autoridades locales clasificaron a Pakistán, India, Nepal, Bangladesh y Sudáfrica como países de riesgo alto porque no tienen una capacidad alta de testeo. Hay cerca de 5,000 habitantes de Hong Kong que están viviendo en este momento en India y a los que se les ha pedido realizarse las pruebas para poder regresar a su hogar. Las autoridades han hecho un poco más estrictas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento porque consideran que este se trata de un nuevo rebrote, uno que ha llevado la cifra total a más de 1,400 casos en Hong Kong, luego de que pasaran semanas sin que se reportara ningún caso nuevo de coronavirus. Ya hay 34 casos locales, ayer se reportaron 32. Otra noticia importante tiene que ver con una disputa que ha tenido China con Kazajistán por un comentario de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de hacer investigaciones acerca de en dónde se originó el virus. Hay polémica entre Kazajistán y China porque dice Kazajistán que la neumonía se produjo en China y tienen que revisarse dónde se realizaron las investigaciones en el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan y si el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan tuvo algo que ver. Esas son las noticias más importantes de esta mañana. 5 de la mañana, 17 minutos y por supuesto en instantes vamos a analizar el decreto o la decisión de tumbar el artículo 12 del decreto 491 que autorizaba al Congreso sesionar de manera virtual y William, lo que faltaba, ¿no? En Cali van a iniciar tratamiento al coronavirus con ivermectina. Sí. Sí. Esa confundida. Claro, esa droga, Luis Carlos, lo habíamos comentado ya hace algunos días acá, es una droga que popularmente es usada en veterinaria para tratamiento, sí. para quitar parásitos y sí, moscos sí, sí. al ganado. Desparasitante, sí señor. Desparasitante. Entonces, esto y lo de Trump... pues nos dejan un poquito confundidos y ojo que es que estamos entrando en lo fino, en lo duro de la pandemia. Nos advirtieron a mediados de julio arranca el pico y esto se extenderá hasta mediados de agosto. Desparasitante, ¿está bien? Sí señor, bien. Perfecto. La clave es partir las palabras como Jack el descuartizador. Exactamente. 5 de la mañana, 18 minutos. Y por supuesto, vamos a tener las reacciones políticas, que hay muchas, de la pelea Montealegre, el expresidente Uribe. 5 de la mañana, 19 minutos, la noticia deportiva más importante del día. Don Guillo Arango, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El delantero colombiano Luis Javier Suárez anotó el gol del Real Zaragoza, que empató 1-1 en su visita al Tenerife por la fecha 39 de la segunda división de España. A falta de 3 jornadas, el equipo donde milita el delantero samario quedó muy cerca de asegurarse un lugar en los playoffs para pelear por el ascenso, aunque no pierde la esperanza de los 2 primeros de la tabla de posiciones. Suárez abrió el marcador a los 5 minutos del encuentro, mientras que los de casa empataron las acciones a los 15 minutos con un tanto de Luis Milla desde el punto penal. El samario de 22 años suma 18 goles marcados en 50 partidos en el presente campeonato, un promedio de un gol cada 2 partidos. El colombiano Daniel Torres ingresó al campo al minuto 81 de juego. Zaragoza es tercero con 62 puntos, 2 menos que el segundo Huesca, mientras que el Cádiz es líder con 69 puntos. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Esta es la FM. Muy buenos días, hoy es viernes de Mujeres en la FM y arrancamos con la voz de Dusty Springfield y esta canción que se llama Son of a Preacher Man, el hijo de un predicador, y tiene una historia muy interesante. La canción se la ofrecieron primero a Aretha Franklin, que ustedes saben era hija de un predicador. Cuando la escuchó dijo que era una falta de respeto y que de ninguna manera la iba a grabar. La grabó Dusty Springfield, se convirtió en un exitazo y años después Aretha dijo, mejor sí la quiero grabar, y grabó su versión. Uchi, ¿qué sabemos de Naya Rivera, la actriz de Glee? Bueno, Luis Carlos, se sabe que efectivamente estaba nadando con su hijo cuando desapareció. ¿Por qué? Porque la policía cuestionó al chiquito de 4 años y él dijo, mi mamá y yo nos metimos en el agua a nadar, después de un ratito yo subí al bote y ella no. En este momento lo que la policía en California ha decidido es darla por muerta. Han descartado un suicidio, lo están manejando como un accidente y han dicho que es altamente probable que nunca se encuentre el cuerpo. ¿Se perdió? ¿Se la llevó el lago? Sí, señor. Eso es lo que pasó. Aparentemente se tiró a nadar y algo le pasó mientras estaba nadando. Lo que encontraron en el bote, sí. Bueno, encontraron su billetera, encontraron comida, encontraron su celular. El chiquito en este momento está con su papá, porque Naya y el papá del nene estaban separados. Y la historia que cuenta es esa, que él y su mamá se botaron al agua a nadar y su mamá nunca apareció. ¿Por qué los fueron a buscar? Porque después de horas de que no aparecieran, la policía salió a buscarlos y ahí es donde encontró al nene dormido en el bote. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es récord de coronavirus. Bolsonaro, la presidenta de Bolivia, Diosdado Cabello, récord en Colombia, récord en Estados Unidos, récord de coronavirus. ¿Qué opina? ¿Récord de coronavirus es? Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Antes, desde Nyon en Suiza, comenzará el sorteo de cuartos, semifinal y final de la Champions League. Les vamos a ir dando detalles de cómo se jugará, cuáles serán los partidos de la final de la Champions League. Willy, récord de coronavirus es que por un momento pensamos todos que esto se había ido, pero todo lo contrario, Luis Carlos, récord de coronavirus es momento de cuidarse más que nunca. Es momento de acatar las instrucciones del gobierno y de las autoridades sanitarias. Es momento de quedarse en casa. Es momento de prevenir contacto con gente que no sea necesario. Es el momento más difícil. Es el momento de cuidarnos. Récord de coronavirus es, profe Quijano. ¿Sabe que yo estoy un poco cansado de escuchar de que llegamos al pico y que aplanamos la curva? Yo creo que estamos en un momento que no sabemos cuánto durará y que si esta situación que estamos viviendo no nos cuidamos, vamos a empeorar el tema. Es una catástrofe inminente, Luis Carlos. Récord de coronavirus es. Estamos muy atentos a sus mensajes y hoy vamos a entregar nuestro Volkswagen Gol. Vamos a hacer la ceremonia de entrega de nuestro carro y se lo vamos a transmitir a ustedes por nuestras redes sociales y por supuesto por la FM. 525, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Viernes 10 de julio, bienvenidos al resumen de voces con los principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. La Corte Constitucional tumbó un artículo de los decretos de la pandemia relacionado con las sesiones virtuales del Congreso de la República. El fallo no obliga a la corporación a trabajar presencialmente, lo explica el presidente de la Corte, el magistrado Alberto Rojas. La Corte Constitucional garantizó la plena autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio de sus competencias como cabeza de uno de los órganos del poder público en nuestra democracia. En consecuencia, con votación de 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo del año que avanza, el cual habilitaba a los órganos del poder público para el ejercicio virtual de sus funciones constitucionales. Y el presidente del Senado, Lidio García, dijo que acatan este fallo de la Corte y que entrega legalidad al trabajo legislativo del primer semestre realizado de manera virtual. Acatamos y respetamos la decisión del Honorable Corte Constitucional. Esta decisión es una decisión para celebrar en el Congreso de la República, ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia a través de las sesiones virtuales que hicimos en los últimos meses. Y el presidente de la Corte, Alberto Rojas, ha dicho que las decisiones adoptadas por el Congreso en tiempo de pandemia gozan de legalidad, pero el abogado Iván Cancino señaló que lo aprobado en las sesiones virtuales sí tiene vicios. Por regla general, las decisiones de la Corte en estos trámites son hacia futuro y no con retroactividad. Lo que pasa es que a uno como ciudadano sí le parece bastante cuestionable que algo sea inconstitucional a futuro, pero no lo sea en el pasado. O lo fue siempre o no lo fue. Así que la decisión de la Corte sí, pues, toma por sorpresa, y sobre todo que la toma diciendo que a partir del 20 de julio deben ser presenciales cuando hay congresistas que les toca venir de regiones. No es claro el tema de aeropuertos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le envió un mensaje de tranquilidad a los alcaldes y gobernadores del país, pues dijo que el gobierno se propone instalar 10.000 unidades de cuidados intensivos y la compra del mayor número de ventiladores. Nosotros tenemos un compromiso de adquisición de parte del gobierno de 4.658 ventiladores que nos llevarán a consolidar más de 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Ya nuestra cuenta está cerca, está encima de los 7.000 camas de cuidado intensivo. Y tras el choque entre el Ministerio de Salud y la alcaldesa Claudia López por el tema de los ventiladores que finalmente sirvieron, la mandataria elogió y destacó el trabajo del ministro Fernando Ruiz. Podemos tener coincidencias o diferencias en ciertas medidas a tomar por las particularidades que tiene Bogotá. Yo debo decir que siempre he encontrado coincidencias en lo que hay que hacer, profesor ministro de Salud, siempre. Y eso ha sido muy importante para Colombia, no solo para Bogotá, que el Ministerio de Salud estuviera encabezado por una persona que conoce estos temas, que los puede abordar de manera profesional, desde el punto de vista de salud pública y epidemiológica, no como un tema político, sino como un tema riguroso, ha sido fundamental para la coordinación que hemos tenido en Bogotá y seguramente para el desempeño que ha habido en el resto de Colombia. Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunciaron que se comenzaría a suministrar ivermectina para tratar a los pacientes con coronavirus. He tomado la decisión de recomendar a pacientes positivos, sospechosos, sintomáticos respiratorios, el uso de la ivermectina. Se tomó la decisión de suministrarlo y autorizar a los hospitales de los municipios donde mayor número de contagios tenemos. Judith Mestre, directora de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, confirmó la orden de retiro del mercado de todas las pastillas de ranitidina, ya que este medicamento para la úlcera podría contener sustancias carcinogénicas. Esta medida se toma de manera inmediata en las presentaciones orales, como son las tabletas. En presentaciones inyectables, como son utilizadas más en urgencias clínicas, se les recomienda a las IPS, EPS o clínicas que en un plazo de un mes busquen una alternativa terapéutica. Y Camilo Ospina, presidente de Asobares, aclaró que el plan piloto para la reapertura de bares que se presentará este viernes en Bogotá y Medellín no incluirá rumba. Lo que queremos evidenciar es el cómo puede funcionar un gastrobar, un bar y una discoteca que haya adaptado su operación a las dos primeras. Inicialmente no se está hablando ni de baile ni de rumba por ahora. Entendemos perfectamente el contexto de la pandemia. Soy Ana María Cuesta, este fue el resumen de voces con los principales protagonistas en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Es viernes 10 de julio, en Colombia son las 5:32 minutos, titulares a esta hora en la FM. Aumenta la velocidad de contagios de coronavirus en Colombia. El país registra en las últimas 24 horas 5.335 nuevos casos, la cifra más alta reportada, y 187 muertes. Se llega a 133.973 casos, 4.714 decesos y 56.272 pacientes recuperados. Bogotá y Barranquilla, ciudades en las que hay más casos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, mientras tanto, le ha enviado un mensaje de tranquilidad a los alcaldes y gobernadores del país, pues ha dicho que el gobierno se propone instalar 10.000 unidades de cuidado intensivo y la compra de mayor número de ventiladores. Nosotros tenemos un compromiso de adquisición de parte del gobierno de 4.658 ventiladores que nos llevarán a consolidar más de 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Ya nuestra cuenta está encima de los 7.000 camas de cuidado intensivo. 5:33 minutos, declarada calamidad pública por un mes en Magdalena por la tragedia de Tasajera, que ha dejado ya 22 personas muertas, tras confirmarse, atención, el descenso de un paciente en Bogotá en las últimas horas. La acción permitirá tomar medidas administrativas, financieras y operativas para apoyar a víctimas del accidente. Noticias del mundo desde China, que advierte a los ciudadanos en Kazajstán por un brote de una nueva neumonía desconocida que sería mucho más mortal que COVID-19. Y comenzaron entrenamientos individuales en Atlético Nacional, esto después del aval que recibió el conjunto verdolaga de la Dimayor. Millonarios está listo para comenzar desde hoy las pruebas COVID-19 a los integrantes del plantel para recibir posteriormente la autorización de inicio de entrenamientos. Zona 5:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá, le corresponde a las matrículas terminadas en 7 y 8. Recordamos que la medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días para los oyentes. Les informamos el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 10 de julio del 2020, en las principales ciudades. En la ciudad de Bogotá, tanto en la noche como en la madrugada, predominó el tiempo seco, con cielo entre parciales mayormente cubierto. Se registra una temperatura mínima cercana a los 9 grados Celsius. Durante la mañana, el predominio continuará siendo el tiempo seco, salvo por lloviznas al noroccidente de la sabana. En la tarde, se estima cielo parcialmente cubierto con tiempo seco. No se descartan lloviznas al oriente de la ciudad. La noche con cielo entre parcial y mayormente cubierto, se prevé una temperatura del aire máxima de 20 grados Celsius. Para Medellín, probabilidad de lluvias en horas de la tarde, ahora en la mañana algunas lloviznas, una temperatura máxima aproximada de 29 grados Celsius. Barranquilla con tiempo seco, una temperatura máxima de 33 grados Celsius. Cartagena con tiempo seco, una máxima de 33 grados Celsius. Cali con lluvias en la tarde y en la noche con 30 grados Celsius. Y Bucaramanga con precipitaciones en las horas de la tarde con una temperatura máxima cercana a los 28 grados Celsius. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 36 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Comienza a amanecer este viernes 10 de julio del 2020. Iniciamos en Barranquilla. 5 de los heridos de Tasajera remitidos a centros asistenciales dieron positivo con COVID-19. William Vargas, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. Las directivas de la clínica Reina Catalina han informado que 5 de los heridos del accidente en Tasajera, quienes fueron remitidos al Atlántico, dieron positivos para COVID-19 luego de las pruebas que les realizaron en las últimas horas. El director científico de esta clínica, Jairo Quiroz, informó que actualmente son 14 los pacientes que están atendidos en estas sedes del centro asistencial y 5 de ellos confirmados con este problema respiratorio. En Barranquilla hay 3 positivos y 2 en Baranoa. Que se les hizo la hidrobroncoscopia, los que están en Baranoa salieron normales, pero 2 salieron afectados en Barranquilla, compromiso de las vías aéreas, por lo tanto el pronóstico no es bueno. En las últimas horas también se ha confirmado que 2 de los heridos que se encontraban en el hospital Adelita de Char de Barranquilla fallecieron por la gravedad de las quemaduras. Con estas víctimas ya son 24 las personas que han fallecido por este lamentable hecho en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 24 muertos. A propósito, vamos a Santa Marta. Fue declarada la calamidad pública por un mes en el departamento del Magdalena a raíz de la tragedia de Tasajera. Adalys Medina, buenos días. Luego de un Consejo Departamental de Gestión de Riesgos, se tomó la determinación de la declaratoria de calamidad pública por un mes en el departamento del Magdalena, luego de la solicitud hecha por el alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo Borja. Los detalles los dio el director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del departamento, Javier Pava. Se confirma la declaración de calamidad pública por un mes para atender a la población de Tasajera, para atender a las familiares y para atender y acompañar la asistencia a las personas heridas y afectadas por el accidente. Por otro lado, tenemos que indicar que 3 víctimas mortales más del siniestro de Tasajera se conocieron en las últimas horas. Uno falleció en la ciudad de Bogotá y 2 más en el departamento del Atlántico. Desde Santa Marta, Adalys Medina Lozano, para la FM, las noticias como son. Adalys, gracias. En Medellín, hoy a las 7 de la mañana se va a realizar un simulacro de reapertura de una discoteca. Ana María Londoño, buenos días. Muy buenos días, con una demostración que, como usted lo dice, comienza a las 7 de la mañana y finaliza a las 2 de la tarde en una discoteca de Medellín. Los dueños de esos establecimientos pretenden mostrarle a las autoridades locales que ya están listos para iniciar labores respetando los protocolos sanitarios. En su cuenta en Twitter, el alcalde Daniel Quintero desmintió que la ciudad esté adelantando un piloto para ese sector, y en respuesta, el empresario Alexis Álvarez aseguró que se trata de una propuesta de protocolo que no será en papel como en otras oportunidades, sino por medio de una experiencia. Es un ejercicio honestamente para explicarles cómo sería el protocolo de las discotecas o bares ante una eventual apertura. Entonces no se abrirán las puertas, en ningún momento hemos hablado de un plan piloto ni una apertura. Los protocolos de Asobar de Colombia van muy de la mano con los protocolos que se están en este momento ejecutando con los restaurantes. Previas reservas para un grupo de familiares, un grupo de amigos. En el momento que ingresen va a haber un registro donde la cédula es fundamental para el ingreso. El simulacro no contará con clientes y se suma a la actividad que se va a realizar en 3 establecimientos de Bogotá. Al ejercicio solo podrán ingresar autoridades locales y medios de comunicación. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:40 minutos. Nos movemos ahora al departamento de Bolívar. En un corregimiento de Cartagena fue saqueado un furgón volcado sobre la vía al mar. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en la vía principal del corregimiento de Arroyo de Piedra en Cartagena se volcó un camión que transportaba pescado en el momento en que una de sus llantas traseras estalló. Las autoridades señalaron que el conductor, quien salió ileso del accidente, intentaba salir del vehículo cuando fue sorprendido por una multitud de personas que desesperados lo intimidaron con machetes y palos para que no se opusiera al robo de la mercancía. Al respecto se refirió el brigadier general Henry Sanabria. Pobladores de este corregimiento de la ciudad de Cartagena aprovecharon que este vehículo sufrió un desperfecto en una de sus llantas traseras, causando volcamiento lateral. Estas personas intentan agredir al conductor, obligándolo a que abriera el furgón. La Policía Nacional llega al sitio, también son agredidos por parte de la turba. Estas personas armadas de machetes intentan agredirlos y de parte de la Policía Nacional se presta el apoyo indispensable para repeler esta agresión. El alto oficial confirmó que tiene a 12 personas identificadas que junto a las demás personas saquearon este camión. Las autoridades señalaron que las personas que fueron identificadas saqueando el vehículo deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno, hurto calificado y agravado. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. En Cali, con 500 ventiladores, el Valle se prepara para atender el pico de la pandemia. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Con un total de 500 ventiladores en el Valle del Cauca se enfrentará el pico de la pandemia por COVID-19. Este sábado el presidente de la República, Iván Duque, hará entrega de 100 ventiladores durante su visita a Cali, los cuales se suman a los 300 que fueron comprados por la Gobernación del Valle del Cauca y a otros 100 que llegarán la próxima semana. La mandataria del Valle, Clara Luz Roldán. Hoy están llegando 39 y el sábado nos terminan de entregar 100. La semana entrante la Nación nos entrega otros 100 y la semana entrante nos deben de llegar a nosotros los 300 de nosotros. O sea que estaríamos incrementando en 500 unidades de cuidados intensivos. Ese mismo COPESA fue lo que nos recomendó que teníamos que tener para el momento del pico, haber hecho una ampliación en 500 camas de unidades de cuidados intensivos. De igual manera, para mitigar la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo en 8 municipios del Valle del Cauca, en donde hay mayor número de contagios, se iniciará el tratamiento con ivermectina, un antiparasitario de forma experimental, el cual está avalado por el Comité de Expertos en Salud del Valle, COPESA. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:43. Fue cerrada la vía Bogotá-Bucaramanga por el accidente de un tracto camión con gas propano. ¿Cuál es la situación a esta hora en esa carretera? Julieta Hernández, buenos días. William, las autoridades confirmaron que este corredor vial que conduce a la capital de la República se encuentra completamente cerrado a la altura del Boquerón en el kilómetro 72, ubicado en el municipio de Piedecuesta, debido al volcamiento de un camión cisterna que transportaba gas propano. Por este motivo, solicitaron a todos los ciudadanos evitar la transitabilidad por este sector para garantizar la seguridad de todos. En el lugar a esta hora hace presencia la Policía de Carretera, quien se encargó de acordonar esta zona, y también las unidades de emergencia, quienes rescataron al conductor. También se adelantan mediciones de gas, pues al parecer el vehículo presenta fuga del material que transportaba. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. Cerrada entonces a esta hora la vía Bogotá-Bucaramanga. Vamos al norte del país, Río Hacha. Hay un nuevo caso de agresión contra un médico en un centro asistencial en La Guajira. Aldair Rodríguez, buenos días. La clínica Araxiguaya se convirtió en el epicentro de una nueva agresión al personal médico en Río Hacha. Familiares de un paciente que estaba recluido en el centro asistencial y que falleció a causa de una enfermedad pulmonar insultó a los profesionales de la salud y destruyó computadores, escritorios y la puerta de entrada a urgencias. Según explicó Yamasaín Romero, el subdirector médico científico del centro asistencial, el hombre era un paciente antiguo y que había ido en repetidas ocasiones en las cuales se logró su mejoría, pero su cuadro clínico empeoró por una sobreinfección respiratoria y desafortunadamente falleció cuando le dio un paro cardíaco. Añadió que a pesar que los familiares habían estado satisfechos con la atención que se le había brindado en la clínica, uno de ellos llegó gritándole a los médicos asegurando que lo habían dejado morir porque supuestamente iban a cobrar el paquete de COVID-19 que estaba pagando el gobierno, y enseguida procedió de forma violenta. El hombre causó varios daños que ascienden a los 15 millones de pesos en la clínica y fue denunciado ante las autoridades competentes. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Hoy se llevará a cabo el puesto de mando unificado en donde se definirá el futuro de las medidas de Bogotá para atender la pandemia. ¿Se declarará o no la alerta roja en la capital? Es la pregunta que se resolverá en el día de hoy. Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días. Y es que se hace inminente la toma de medidas urgentes. Hoy Bogotá amanece con el 85,2% del porcentaje de ocupación de todas las unidades de cuidado intensivo. También las camas UCI pues están ocupadas por 942 personas. 146 casos confirmados y 796 probables. Todo esto hace parte de las 1.106 camas disponibles. Es por eso que hoy entre el gobierno nacional y el gobierno distrital se tomarán las medidas para Bogotá. Así habló la alcaldesa Claudia López. Y lo segundo que acordamos con el señor ministro de Salud es hacer un puesto de mando unificado para control de la pandemia este viernes. Está convocado este viernes a las 9 de la mañana. De manera que este viernes decidiremos qué otras medidas adicionales a las ya anunciadas tomaremos respecto al manejo de la pandemia. Bogotá llega hoy a los 42.347 casos confirmados de coronavirus y también se acerca a la barrera de los 1.000 muertos, con 959 fallecidos en las últimas horas. Recordar que en Bogotá solo hay alerta naranja y de cuidado especial en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM, siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto.